Estamos conformes por el trabajo hecho y tenemos expectativas a futuro que ahora, pueden traducirse electoralmente, por sí, supuesto. Eso, está bien y tiene que ver indudablemente con el trabajo que hay que hacer detrás de la tan mentada unidad de lo que es el espectro peronista, que siempre ha sido muy amplio. Ahora, en algún momento van a tener que sentarse a hablar de candidaturas, y ahí es donde a veces aparecen algunos chisporroteos, ¿no? Sí, puede ser, pero nosotros, Mariano, vos hace tiempo, y todos ustedes en la mesa saben cómo lo difícil que es una elección, lo difícil que es una elección a nivel municipal, si nosotros solamente hablamos de candidaturas y no pensamos en cómo hacerle una propuesta a la tan mentada ciudadanía tandilense. Nosotros lo vemos cotidianamente en el Consejo, hay temas que tienen repercusión que por ahí nosotros no le damos la trascendencia que deberían, y bueno, hay que encontrar ese camino también en cómo elaborar las propuestas, en cómo llegar. Después, por supuesto, se tiene que traducir en nombres propios, que será producto de un acuerdo general o será a través de una elección primaria abierta, simultánea y obligatoria, que es una interna en la PASO. Se verá cómo se dirimen las candidaturas. Me parece que es el resultado final ese. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en cómo trabajar, en qué temas y en cómo ganar volumen con gente que realmente sume, que tenga ganas de aportar, que tenga ideas, es muy difícil que el periodismo sea al gobierno solamente dirimiendo candidaturas. ¿Y a esta cena del día viernes podría ir Diego Bossio si se encuentra aquí en la ciudad? Y si estuviese en Danilo y tiene ganas, por supuesto que sí. Como puede ir cualquier peronista o cualquiera que tenga ganas de contribuir a lo que estamos hablando. La idea es buscar la unidad del peronismo, de la oposición a 16 años del UMI, que probablemente vaya por 4 más. Nosotros estamos hablando con todos los sectores. Ustedes verán lo amplia que es la convocatoria. He invitado gente del GEN que viene trabajando en políticas públicas, especialmente de transparencia, de acceso a la información, que han tenido proyectos, que han dado charlas, que he concurrido a esas charlas, están también invitados. La idea es esa, y no ser excluyentes y poder tener la posibilidad de interpretar a la sociedad y proponerle una gestión de gobierno eficiente, inteligente, innovadora, que mire a futuro como también se lo merece. Hablabas de la candidatura de Lunghi. ¿Es parte del análisis que ustedes hacen en la presentación de una interna dentro de Cambiemos con el juego de Nicolini tratando de competir, o es indistinto para ustedes eso? En la estrategia electoral. Bueno, mirá, hablamos mucho con Marcos respecto de la necesidad de plantear un cambio generacional después de 16 años de gobierno, en el que ya le ha mostrado a la sociedad lo que puede y no puede hacer. Y sí, por supuesto que influye una elección de estas características. No nos olvidemos que ya tuvo, digamos, Claudio Singer fue a la interna con Lunghi, sacó un 10% más o menos del caudal general, que no es poco. Digamos, Lunghi ya tuvo esa interna y puede volver a tenerla. En este caso sería atractivo en términos de competencia, de propuestas, siempre y cuando se pueda diferenciar esa cuestión en términos generacionales, de ideas, de propuestas, que es lo que pretendemos hacer nosotros. Digamos, nosotros no solamente pretendemos decir que Lunghi ya está porque hace 16 años que gobierna, sino porque nosotros creemos que podemos hacer las cosas de otra manera, mejorando y consolidando lo que la población ve como situación positiva. Así que puede ser una elección atípica en Daniel, en la que existan atractivos electorales. Facundo, te agradecemos muchísimo por este contacto con Un Día Distinto. Que tengas un excelente día. Gracias, igual para ustedes. Adiós.